Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos ¿por qué se necesita interpretación? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a confesarles algo. Mientras grabo el tema de hoy, estoy estudiando hace una semana Mateo 24. He entendido algunas cosas, pero otras no las puedo ordenar. No las he podido ordenar, no las he podido entender. Estoy tratando de buscarle un orden cronológico a Mateo 24 y me pierdo, porque debe ser que hay un orden cronológico, pero mostrado de diferentes formas. Y necesito llegar al punto clave porque son las señales de la venida de Cristo, y si yo las entiendo, voy a estar preparado para la venida de Jesús. Voy a seguir intentándolo, voy a seguir trabajando y voy a seguir estudiando. Yo sé que en algún momento, en una semana, en un día o en un mes, si lo sigo intentando, Dios me va a dar el premio de encontrar el orden que quiero ver desde el punto de vista de Dios en Mateo 24. Por eso es importante la interpretación bíblica, porque nuestra manera de pensar y ver el mundo, que es nuestra cosmovisión, nos afecta. Vinimos de países diferentes, de situaciones distintas, de iglesias distintas, muchos de nosotros que escuchamos este audio, y eso se parte de nuestra cosmovisión, la manera de pensar, y eso afecta muchas de las cosas que la Biblia nos dice. Nuestra educación, ¿cierto? En la medida que conocemos más y crecemos más, por ejemplo, lo científico tiende a ser ateo y no hay una concepción, ¿no? Mientras más crecemos en educación, más podemos conocer a Cristo. Nuestra cultura, y súmele a eso que somos pecadores, todo esto ha viciado la verdadera interpretación. ¿Por qué fue importante lo que vimos durante estos días? Los discípulos anduvieron con Cristo mucho tiempo, por lo menos 3 años, y deberían haber entendido muy claro la posición de Cristo como Salvador. ¿Cuál era? Cristo venía para hacerse el rey de los corazones de la gente, y venía a salvarlos, y esa salvación implicaba morir y resucitar para quitar el dominio de la muerte sobre el ser humano, y ahora todo el que muera en Cristo puede volver a vivir. Pero también Cristo quería, durante esas enseñanzas con los discípulos, mostrar que Él debería ser el rey del corazón de cada uno de nosotros para doblegar esos malos deseos y las concupiscencias que tenemos heredadas por el pecado. Ese era el plan de Cristo, ser el rey en mi corazón. Pero todos los discípulos entendieron que Él venía a ser el rey de Jerusalén y que Él entraría en un caballo con ejércitos, se sublevaría y sacaría del poder a los romanos e instauraría otra vez el reino de Israel. Miren qué chasco tan tremendo. Cuando Cristo murió, los discípulos dijeron: algo falló. ¿En qué falló Dios? Solo hasta el tercer día en adelante pudieron entender, hasta 50 días que vino el Pentecostés, pudieron comprender que ellos se habían equivocado en interpretar la labor del Mesías. Y eso que tenían la Biblia de su tiempo, que era el Antiguo Testamento, y Cristo dijo: en ellas me encuentran a mí, y en ese Antiguo Testamento ustedes encuentran la vida eterna. Lo mismo nos está pasando hoy a nosotros. Interpretamos como queremos. Pero si ustedes se han dado cuenta, hemos ido aprendiendo que hay normas, códigos sencillos para no sacar las cosas fuera de contexto, para no cambiar versiones bíblicas, para no hacerle decir a la Biblia lo que yo creo, para que mis prejuicios no superen la Biblia. Yo tengo una lucha como ustedes. Yo he aprendido muchas cosas en la Biblia y cuando voy a leerlas, mis prejuicios también se anteponen. Y tengo que decirle: no, Señor, ayúdame, voy a poner a un lado lo que sé, muéstrame qué nuevo es lo que tengo que aprender, a ver qué es lo que yo debo cambiar. Si el Señor es bueno y es poderoso, va a responder su oración. Ora y diga: Señor, ayúdeme a interpretar correctamente, porque la interpretación sí es importante para mi salvación. Muchos dicen: no, hermano, no importa lo que creamos, hay un solo Dios. Y Dios: sí, Señor, sí importa lo que creamos, porque lo que creemos es el sentido correcto de la salvación para que Él pueda salvarnos eternamente.